pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma. Continuando con la columna La descolonización del saber eurocéntrico, saludo a la audiencia del Club de la Pluma y a sus conductores Norberto Ganzi y Gabriela Fernández. La columna de hoy lleva por título Ampliar la teoría crítica del imperialismo y, como subtítulo, Los límites de la economía política en las teorías sobre el imperialismo. La propia disciplina de economía política pone límites a la teoría crítica al capitalismo y al imperialismo. Al incorporar la antropología cultural y política, se incorpora otro enfoque multilateral, con otros conceptos instrumentales que permiten explicar los sentimientos, creencias, actitudes, prejuicios, racismo, religiosidad y costumbres de superioridad que la economía política no trata por estar fuera de su campo de estudio. Además, los propios imperialistas naturalizan estas creencias de superioridad, de racismo, la propiedad privada e incluso la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Se justifican todavía hoy diciendo que es natural y siempre fue así. Roland Bardet planteó la necesidad de distinguir entre naturaleza y cultura. Nada hay de natural en las creencias religiosas, racistas, sentimientos de superioridad, el lenguaje y la propiedad privada y otras formas de propiedad. Son todas construcciones socioculturales. En el contexto de cada cultura podemos encontrar patrones culturales o modelos que ordenan la vida de un pueblo. Cuando unos pueblos entraban en contacto externo con otros, es el momento en que surgen las diferencias culturales. Por ejemplo, tener patrones culturales o matrices distintas con los otros, que antiguamente llamaban bárbaros, extranjeros o salvajes. Allí es cuando se manifiesta el etnocentrismo, costumbre cultural y fundamento de los imperios. Ya no tienen nada de natural someter a un pueblo al colonialismo, a la esclavitud. La cultura se aprende socioculturalmente y no se transmite biológicamente. Por lo tanto, el etnocentrismo como tema para la ciencia antropológica está claro hace más de 100 años, pero los dirigentes políticos y los pueblos todavía no se han instruido para entender qué es el etnocentrismo, luego superarlo. Hay que poner el concepto al alcance de la gente y las naciones como un acto liberador, pues para eso se investiga. Los imperialismos son construcciones socioculturales y para justificar su accionar elaboran sus propias ideologías o doctrinas que les sirve para dar unidad interior y para presentarse al exterior como superior a los otros, los demás pueblos. El fundamento de su ideología supremacista es el etnocentrismo. Es aquí donde podemos apreciar la importancia de la antropología cultural y política aplicada a los imperios para entender por qué actúan como actúan los imperios, es decir, la forma de pensar, de accionar y de sentirse por encima de los otros. Predijimos, en otra parte, que el etnocentrismo era común a la mayoría de los pueblos. En este sentido, al proponer la supresión y la superación de los etnocentrismos, la antropología está cumpliendo un rol de liberación, tanto para opresores como para oprimidos. Ambos se liberan. En consecuencia, se abre la factibilidad de un trato simétrico de diálogo con derecho a la diferencia a lo distinto. El reconocimiento y valoración de las diversas culturas, modos de vida, ya no bárbaros, es lo que reemplaza al etnocentrismo, que generaba conflictos y genocidios. Así, la antropología aporta otra base de reflexión a la filosofía. Otra cosa que no relaciona las teorías económicas del imperialismo es el etnocentrismo cultural como fundamento de los imperios, su profunda razón de ser, tanto de los imperios anteriores al capitalismo como de los imperios capitalistas. Resultó que los imperios anteriores, la guerra, los tributos y los esclavos, eran los mecanismos que utilizaban para saciar su afán de riqueza y ambición de poder. Mientras que el imperialismo capitalista utiliza, además de la guerra y la conquista, el modo de producción capitalista como instrumento, medio y método para obtener riqueza y poder de dominación sociocultural sobre los demás, destruyendo los modos de producción ajenos y sus identidades culturales. Ningún imperio ha carecido de etnocentrismo. Con lo expresado quiero decir que la economía no es el fundamento primero que explica la existencia de los imperios capitalistas, sino su método instrumental que le permitió la expansión europea por el mundo. Fue entonces cuando los imperios de Europa construyen la contradicción cultural, civilización y barbarie, donde los europeos eran los civilizados y el resto del mundo los bárbaros. Este enunciado es etnocéntrico, eurocéntrico, porque manifiesta un sentimiento, creencia y prejuicio de superioridad cultural, racista, religioso, direccionado. Hoy sabemos que no hay culturas superiores ni inferiores, sino distintas con derecho a la diferencia y a existir. Los imperios quieren ser libres de toda dominación, al igual que todas las naciones existentes. Pero creerse superior a los demás sí se imponen por la voluntad de poder, por la fuerza y por todas las artimañas posibles a otros pueblos y civilizaciones. Esta contradicción cultural más amplia que la económica y social, como mayor inclusor, permite entender por qué los imperios no fueron ni son necesarios. Pues ninguna nación necesita ser conquistada ni esclavizada. Las naciones no necesitan dominadores y dominados, sino respeto mutuo para convivir, intercambiar y cooperar para superar problemas de la vida, socioculturales, de todo tipo. La fuerza militar y tecnológica que justifica de hecho y hace factible la dominación es solo una ventaja sobre el otro. Temible sí, pero no es aceptable éticamente. La superación del etnocentrismo es un proceso necesario que abre posibilidades de diálogo intercultural, posibilidades de cooperación donde la economía sea un complemento de la vida y la vida no esté al servicio de la economía ni de los imperios para que otros vivan mejor, al mismo tiempo que se destruye al ecosistema. Si entendemos a cada cultura como un sistema y sus componentes parte de los universales de la cultura, tales como lengua, religión, educación, jerarquía política, arte, derecho, tecnología, economía, estructura social, forman un todo cultural, un mundo. En este contexto conceptual, la economía es un subsistema del sistema cultural. Cuando este subsistema se desplegó por el mundo, formando el mercado mundial y enlaza a los pueblos de todos los continentes con el modo de producción capitalista, así se convirtió en un sistema económico hegemónico en el planeta. Simultáneamente, esa expansión destruye todo otro modo de producción ajeno y fue acompañada o dirigida por un supuesto de sentirse y creerse superior a los demás. Esto es etnocentrismo, que se plasmó con la instauración de sus instituciones, difusión de su lengua, adoctrinamiento religioso como proceso para culturar a los pueblos conquistados y colonizados. Podemos afirmar que simultáneamente la conducta etnocéntrica le acompañó el accionar culturativo procesal de los imperios, planificando, instalando escuelas que enseñaban su lengua, iglesias que reemplazaban a los dioses nativos e instituciones de gobierno sobre las formas nativas. El mundo colonial es testigo de los siglos de aculturación o colonialismo cultural que ata sin cadenas a las personas, cambiando sus identidades para que los imperios puedan explotarlas en las plantaciones, las minas, instalaciones de ferrocarriles, etc. Las culturas de los pueblos conquistados, en muchos casos, quedaban reducidas a una mínima expresión en pocas décadas.